me pongo a ah, vale. Ah, ¿no? Creo que sí. En una manifestación de psicólogos. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos de, en Elche, y les decimos un pequeño avance que se manifiestan porque quieren formar parte del personal sanitario también, ellos también. Así que nuestro compañero está ahí y les vamos a dejar con la entrevista, que está hablándonos por teléfono ahora mismo. Bueno, Miguel, ¿me oyes? Sexual Differences Caused by Brain Scan, publicado en la web newscience.com. Las diferencias en la materia blanca del cerebro que entran en conflicto con el sexo de una persona pueden ser la clave para identificar los casos de transexualidad en personas antes de la pubertad. Buenos días, estamos una vez más aquí en Exprímete, una panda de cítricos. Hoy tendremos, como siempre, hilo musical, seguidamente del noticiero. Si no me equivoco, ¿no? No sé. Yo qué sé. Te pregunto a ti, Alfonso, porque tú eres el experto, ¿no? Porque el experto, te, sí. Te el, lleva más tiempo aquí que yo. ¿Y qué tiene que ver entonces una palabra de velocidad? El director eres tú, yo soy un hombre sumiso y obediente. Sí. A ti me someto. Hoy no habrá entrevista, por desgracia o por fortuna. Desgraciadamente no tendremos entrevista hoy. No. Pero tenemos uno que nos va a contar su vida. Sí. Tendremos también Alfonso Temato. Es de Beniments. Teatrofonías, como no, como ya viene siendo habitual. Cheque Sano por Nuri. Cuentos en el aire. Y para terminar, leyes absurdas. Vamos al punto de hablar con Miguel, que lo tenemos en Elche, en una manifestación de psicólogos. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos en Elche y les decimos un pequeño avance que se manifiestan porque quieren formar parte del personal sanitario, también ellos también. Así que nuestro compañero está... Álvaro nos ha traído tres noticias más. Como pues yo tres noticiones. Bueno, ahora vamos con Hilo Musical, que Alfonso nos va a explicar a quién tenemos hoy en la trilogía andaluza. El tríptico malagueño. Tríptico malagueño. Pues os dejo, como siempre, con una introducción musical. Todas las mujeres locas que aprendieron a olvidarme a la hora de la siesta llegan los domingos por la tarde. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na. Sueño recurrente en el que bebo vino caro con un lápiz en los dientes y con Nora Jones entre mis brazos. Na, na, na, na, na. Na, na, na. Pues sí, cerrando este tríptico malagueño, el cantautor que... Cantautor, bueno, compositor de canciones y cantante que la semana pasada dejamos 5 segundos escuchando sus coros en un tema de Curro y John, que nos cuento más, que dentro de poco van a estar por aquí. Mi copa y voy hacia donde quiera que me lleve la próxima canción. Folk con reminiscencia al movimiento beat del que fue el máximo exponente en cuanto a lo musical, el Tito Bob Dylan. Creo que queda patente. Soy experto en teletienda a las 3 de la mañana. Na, na, na. Na. Pues Rafa Toro, aquí hoy con nosotros en nuestro Hilo Musical, cerrando el tríptico malagueño, también de la tierra de las playas y del buen pescadito frito, con una música que pudiera parecer de entrada fuera de ondas, viniendo de aquellas tierras de normal, otro tipo de compositores y cantantes de canciones, que no voy a citar, pero que todo el mundo sabe exactamente a qué tipo de músicos nos referimos. Esta canción también formaba parte de su primer EP producido por el Tito José Luis Manzanero. Es un nombre que se hace de querer allá por donde va, igual que nuestros dos predecesores en este tríptico, en esta trilogía, el Canca y, por supuesto, Curro Ayllón. Sonando en mi cabeza. Es uno de mayo, este va a ser un gran verano. esta versión, sin embargo, no es producida por Josulín Manzanero, sino también por el mismo productor que produjo el disco que trajimos a colación la semana pasada, el de Curro, Cosmogonías. También está producida por el sevillano Álvaro Laguna, que se me iba a la olla, y que, bueno, para que veáis lo versátil que es este ser humano como productor, nada que ver un sonido con el otro, pero igual de... No voy a decir resultón, porque no es resultón. Igual de convincente, igual de creíble. Me gusta mirarla cuando se pone crema en el... Bueno, y ahora ya os dejo con las siguientes secciones. Iremos, como siempre, con nuestro hilito cosiendo el programa. Dime, antes de nada, quiero decir que antes he dicho tétrico en lugar de tríptico. Tríptico. He dicho tétrico, no, tétrico. Has dicho trilogía. Sí. No, pero después he dicho tétrico musical, sí, o algo. Nuestro tétrico tríptico musical. Pues bueno, es tríptico por aquello de hacerlo más artístico, si cabe. Escuchamos un poquitín más a esta canción de Rafa Toro. A mí, con mucho cariño y sin ánimo de comparar, me gusta llamarle el Ben Harper español, porque tiene un puntazo muy parecido a Ben Harper, y para mí queda agradecer esta comparación. Un momento. ¿Qué tal? Hola, ya estoy, Anita. Pareces Colombo, digo. Parezco Colombo. Me gusta que me quieras. Otro día os explico qué me pasa. Nuestra colaboradora Cris quiere dedicarles unas palabras a quién. Pues bueno, a todos esos sociólogos que empezamos en el 2008 y que hoy hemos tenido nuestra última clase. ¡Ah, quiero llorar! Han sido unos años geniales y quería deciros que un montón de amores, abrazos y cariñitos. Que ha sido genial esas últimas cervecillas ahí en el Club Social 2, y en especial a ese sociólogo ex joven solidario que ahora hace camino por el sur. Y por favor, si Weber no con Durkheim. Y tenía que haber puesto música así en plan cling, cling, cling, cling. Sí, hasta siempre. De Atacama tiene ADN humano y es un mutante. Este será el que bautizaron como Ata, mide poco más de 15 centímetros y se halló momificado. Tenía dientes duros, una cabeza ovalada con un bulto y estaba cubierto de sarro y ennegrecido. Una gran diferencia que presentaba con el esqueleto humano es que tenía 9 costillas en vez de 12. Hasta ahora se barajaba la posibilidad de que fueran los restos de un feto, y también se habló de que podía tratarse de un mono. Pero la idea que más ha trascendido es que se trataba de un alienígena. Sin embargo, ninguna de estas teorías resultaron ser correctas y ahora se sabe con absoluta certeza que es humano, incluso más cercano a los humanos que un chimpancé. Esto que... Eso sería Marilyn Manson, ¿no? No se quitó sus costillas. Se quitó sus costillas. Se quitó las costillas. Este tenía menos. ¿Cómo? Tenía menos este. Claro. ¿Tiene cuántas costillas tiene? 9. ¿Cuántas tenemos que tener, 12, enfermeras? 12. Tenemos que tener 12. Y este tenía 9. ¿Ah, tú lo sabías, niño? Sí. Es un crack, tío. Yo, desde que estudié anatomía, se me perdió. Bueno, sí. Venga. Ya está, siguiente. Encarcelado en Nueva Zelanda por ver porno animado de elfos. Sí. Así de dura es la vida. Claro, ¿a qué se le ocurre ver porno animado de elfos? Eso es leyes absurdas, ¿no? Porque debe estar estipulado así, ¿o qué? Esto, pues... un hombre ha sido encarcelado en Nueva Zelanda, también en Nueva Zelanda, por posesión de pixie sex. Informa la web australiana Stuff, o lo que es lo mismo, por ver vídeos de dibujos animados de los elfos, duendes y otras criaturas de la fantasía, manteniendo sexo duro. Es la misma noticia, ¿no? ¿Qué? Es la misma noticia. No. ¿Cómo que no? Es la misma ciudad o país o lo que sea. Nueva Zelanda, lo que sea, lo que sea, Nueva Zelanda. Tienen en común los elfos y el sexo, ¿no? Claro. Las dos noticias. Claro, no, es la misma noticia. Ah, venga. La estoy explicando, tío. Ah, venga. Yo entendía que era otra noticia. O sea, digo. Me dices, prepárate mejor en el... Y me lo pero cuando has dicho en la misma ciudad, en Nueva Zelanda, ¿qué hemos dicho hoy de Nueva Zelanda, aparte de la otra noticia? Creo que lo del feto este, ¿no? En Nueva Zelanda también. No sé. No sé. Puede, vamos, le van a quitar el puesto a en la jerarquía a los estadounidenses, a los alemanes y después Nueva Zelanda, ¿no? Sí, no sé. No puede ser. Una mujer descubre ahora que lleva 37 años con un cuchillo clavado en el hombro. Rosa... Yo pensaba que era un loro. Rosemary, aparecida Rosa de Almeida... Tendría que llamarse Rosbif. Ha estado ahí ágil la Nuri, ¿eh? Sí, las gafas que... Las gafas de intelectual. Que... Es que lo de los nombres da mucho en juego. El otro día también nos pasó algo con un nombre en una de estas noticias, ¿no? Sí. Sigo. Sí. Una brasileña de 53 años, sigo con la misma noticia, Alfonso. Ah, vale. Llevaba con dolor en uno de sus hombros desde hacía bastante tiempo y decidió acudir al médico. La sorpresa de los médicos y de la propia afectada fue monumental al descubrir el origen del dolor. Rosemary tenía un cuchillo clavado en el hombro, pero la sorpresa no queda ahí. Según explica la afectada, el cuchillo lleva en su hombro casi 40 años. Sí, di. No, que me llama la atención que la gente tenga sí, tanta tolerancia. No, es bien. Es que Brasil, ya sabes, el calor, la samba, la cachaza... Seguimos. La modelo brasileña Sabrina Boing Boing desata. Era una cantante italiana, ¿no era? Boing Boing Boing. Desata la polémica en Instagram al colgar fotos mamantando a un ternero. ¿Amamantando a un ternero? ¿Que ella amamantaba a un ternero? Sí. Supongo que no sería al revés, no sé. Sino un ternero. Si estuviera amamantando un ternero, sería algo casi como lo de los elfos, tío. No, es que es ella amamantando un ternero. Qué tierno. Sí, eso dice ella. Eso dice ella. Chica, habladme al micrófono que no se os oye. Hacedme favor, que yo ya bastante tengo yo lo mío con la voz que tengo. Dime. Nada, que qué tierno, digo. Qué tierno, el queso. Sí. Queso tierno. Sí. Pues vamos a explicar un poco mejor la noticia. Venga. Algunas cosas no tienen que tener sentido, simplemente valen la pena, afirmó la modelo brasileña. La modelo brasileña Sabrina Boing Boing se declaró... Oh, joder. Boing Boing, ¿no? Sí. Sí. He perdido. La modelo brasileña Sabrina Boing Boing se ha declarado amante de los animales. Pero esta vez ha desatado la polémica tras subir a Instagram unas fotos en las que se le ve amamantando un ternerillo. Son imágenes poco comunes, lo que a... Me he perdido. ¿Qué nombre más raro? Me he perdido. Sí, lo que a ha desatado polémica, perdón. Algunas personas no lo ven como con buenos ojos. Por eso, júzguelo usted mismo. Hombre, al revés nadie lo ve mal. ¿Que una vaca nos dé leche a nosotros? ¿Pero amamantando directamente? Hay veces que te hace falta. Y si tienes un ternero ahí, pues... Si tienes un ternero a mano, pues donde haya un ternero, que se quite los sacaleches, ¿no? Digo yo. Justo. Ah, que tú lo dices porque pensás que le dolían los pechos de... Claro, tú imagínate. Y el niño dice que no quiere mamar. Pues chico, pues en vez de sacar leche, pon un ternerico. Y ya de paso, pues lo alimentas. Claro que sí. Sí, lo veo claro, ¿eh? De verdad es que veis la perversión en todas las cosas. Sí, a mí sí. Abre la puerta del avión a 8.000 metros para hablar con Dios. Esto según Perú.com. ¿Y qué le dijo Dios? No sé, no lo pone. No lo pone, ¿no? Se queda ahí en el aire. Ha sido bueno. Qué humor. Yeah. Efra, que está muy fuerte. Legalizan que los rabinos chupen penes a bebés judíos en Nueva York. ¿Será cuando lo operan para que no salga sangre o qué? No, podrán succionar el pene de los niños a los que realizan la circuncisión, ¿la circuncisión? Como parte del rito judío. Joder. Sin comentarios. Sí, sin comentarios. Lo más descargado en el Vaticano. Series, películas, porno. En el Vaticano, ciudad. No sé. En el Vaticano. Aquí pone, lo más descargado en el Vaticano, series, películas y porno. Pero eso es seguro que hay gente que viene para de fuera. Seguramente. En la ciudad, porque lo que es la ciudad del Vaticano, ¿tú qué sabes de todo esto, niño? ¿Es solo lo que está dentro de la Plaza del Vaticano o hay más cosas en...? Creo que será la ciudad, ¿no? O será... Es que están dentro de Roma, es que el Vaticano está dentro de Roma. Claro, y entonces... o será la sede esa, ¿no? Del... O sea que ¿y hay quién vive? El Papa. ¿Y quién más? Pero es una ciudad. Y la mamá. Es una ciudad, pero se llama Ciudad Vaticano, pero en realidad es solo la plaza. Está en Roma. No se considera dentro de Italia. Es aparte, que no, o sea, no pertenece a Italia, está independizada. Sí, sí, es un... Sí, pero me refiero que geográficamente está en medio de la ciudad. Uh-huh. ¿No? ¿O me lo no sé. No lo sé. Pues yo creo que... geográfica. Ah, ahí estamos. Por la Nuri, ¿qué opina de todo esto? ¿Eh? Nada, que esto de niñera. Alfonso, una pregunta. Si pillo internet del Vaticano, ¿Dios me está enviando una señal? ¿Esa es mi respuesta? No sé, una fricada que sí, sí, sí. Creo que por Hot Factory o por ahí. Sí, lo han dicho, sí. ¿No? Sí, creo que sí. Una familia de Malí se come el camello regalado por el gobierno a Holanda. ¿Cómo? Una familia de Malí se come el camello regalado por el gobierno de a Holanda. Ah, Holanda es el presidente de Francia. Ah, vale. Pensaba que era... Muy bien. Yo no sé de política, tío. Una empresa estadounidense organiza el tour de la marihuana. En Denver, donde está legalizada esa droga con fines medicinales, preparan un paquete turístico que incluye estancia en un hotel amigable y talleres prácticos donde enseñan a cocinar con el cannabis. Soy Sonia Jacqueline. Bien, Alfonso. Esto es lo que iba. Y Sonia Jacqueline, ha salido justo ahí, algo sí. Querrá decir. Que nuestra locutora de Paraíso tendrá que ver algo con esa iniciativa. Sí, luego le preguntaremos. Los objetos más curiosos que se pierden en Barcelona de juguetes eróticos a dentaduras. ¿Cómo? Esa frase le falta un verbo. No, que los objetos que más se pierden en Barcelona son dentaduras. De juguetes eróticos a dentaduras. Ah, son dentaduras. Ah, o sea que se pierden juguetes eróticos y dentaduras. Sí. Ah, Y entre igual, medias. Que igual tiene que ver una cosa con la otra. Ya, pues ¿estamos un poco monotemas hoy o me lo parece sí, a mí? ¡El niño! El niño que tiene la culpa de todo. Un joven francés inventa el robot que roba máquinas de vending. ¿Qué es vending, Alfonso? ¿Estás preparada la noticia, niño? No. Esto me lo ha traído Nuria a última hora. La Nuri, porque te lo explique la Nuri. ¿Qué es vending? Son las... No sé. Las máquinas estas que están en la calle para vender cosas tipo chocolatinas, Coca-Colas, Fanta, aguas, etcétera. Vale. Y se inventa un robot que roba eso. Sí. Vende. Oh. Que roba máquinas de vending. Sí. Ah, máquinas expendedoras. Claro, vale. Entonces, joder, igual mete la mano ahí y va sacando monedica. Claro, una moneda toda una cuerda o algo. O algo. Y para terminar vamos con el día y la noche. Según El País, la policía desactiva el asedio al Congreso. Y según el ABC, fracasa el ataque ocupa al Congreso. ¿Esto es así? Sí. Dicho lo mismo de distinta manera, parece que no es lo mismo, pero es igual. Sí. ¿Qué quieres que te diga, Alfonso? No sé. Yo, si quieres, te pongo una canción de Rafa Toro, que es el hilo musical. Sí. Pues venga, vamos allá. Venga. Ponemos la segunda canción de Morning Pizza, que es este disco que estamos presentando hoy de Rafa Toro. Ya el propio nombre creo que lo dice un poco todo. ¿Alguien ha desayunado pizza algún día? Sí. Desayunar pizza, esa sensación que te provoca levantarte a las... Pero congelada. 12 del mediodía, como pronto, y decir qué quedó de anoche. Pues un poco es el espíritu de este disco. Os dejo con esta canción, una de las más rockeras de él mismo. Hola, soy Sonia Jacqueline del programa Paraíso. Les espero todos los jueves de 5:30 a 6:30 en el Radio Juan23.com. Te invito a participar con tus peticiones musicales a través del facebook.com/paraísoradiojuan23, todo junto con números romanos. Les espero, mis romanticones, y les mando muchos besos. Eres distinto y me gustas. Bueno, hoy en la sección de Desde Beniments vamos a comentar que el sábado 25 es la tercera semifinal del 14º certamen de grupos de música joven que organiza el Centro 14. En esta tercera semifinal, el Contraza de la Montañeta, creo que es a partir de las 12, y tenemos como finalistas a nuestros gran amigos de Pura Mandanga, a la Rue y a Red Velvet Cake. Yo creo que va a estar fenomenal. Uh-huh. Y vamos, yo me voy a pasar seguro. Mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Y también deciros que el domingo 26, aquí en el Polivalente de Juan 23, tenemos unas jornadas de puertas abiertas que podéis venir quien os apetezca, que vamos a recibir una formación por parte de María Teresa Molares, que es filósofa y ha dado clases en sociología en la Universidad de Alicante. Cristina, no sé si te suena, pero... Pero sí, de toda la vida. Sí. Bueno, pues esta mujer va a darnos formación política y la temática es un poco la organización de los movimientos vecinales de base. Entonces, si os apetece, seréis bienvenidos. Y bueno, por último, el día 10, lunes 10 de junio, en el IES Las Lomas, habrá una exhibición de la Escuela de Circo de los alumnos que estamos yendo ahí, ¿no? Y estáis todos invitados. Es el lunes 10 de junio a las 5 en el gimnasio de IES Las Lomas, en Juan 23. ¡Qué bien, mi niño! Ya viene. Pues yo también tengo un devenimiento, porque aunque queda un poquito todavía, bueno, aparte de que el fin de semana del 31 es el Chalcarrer ahí en la ciudad de Elche, un festival de arte de calle, el día 8, a colación del artista que tenemos hoy con nosotros, de Rafa Toro, me dijo que seguramente se pasará con Curro, que viene a tocar el día 8 de junio aquí a Alicante, a 50 aniversario de las de la parroquia Inmaculada del Pla, creo que es ahí en el Pla, con el que también estaremos los gatos pardos y habrá más gentecilla. Y os dejo con otra canción de Rafa Toro, se llama Me Tienen Miedo, y habla de las cositas que siente un ser humano cuando se pone con esto de la música y cómo nos tienen miedo los artistas buenos. Lo que escribí, prometo quedarme callado, prometo hacerme abogado. 40 horas semanales por ti. No hay mucho dinero, pero el sol es gratis y mi techo aguanta las lluvias y los truenos. Me alimento todos lo que voy echando de menos. Por cada estrella cien chavales tratando de ser una de ellas. Algunas mujeres locas han acabado con más músicos que los aviones y la coca. Hoy no doblan las campanas por mí. He cerrado el puño, he fruncido el ceño. Concierto, me hago fuerte tras de una canción, es un mundo perfecto. Por cada estrella, hay cien chavales tratando de ser una de ellas. Rinconada en Costanilla y una iglesia barroca por fondo, sobre las campanas negras la luna clara. Don Latino y Max Estrella filosofan sentados en el quicio de una puerta. A lo largo de su coloquio se torna lívido el cielo. En el alero de la iglesia pían algunos pájaros. Remotos albores de amanecida. Ya se han ido los serenos, pero aún están las puertas cerradas. Despiertan las porteras. No tuerzas la boca. Es nervioso, ni me entero. Te trae una guasa. Préstame tu carrick. Mira cómo me he quedado de un aire. No me siento las manos y me duelen las uñas. Estoy muy malo. ¿Quieres como verme para luego tomarme la coleta? Idiota, llévame a la puerta de mi casa y déjame morir en paz. La verdad sea dicha, no madrugan en nuestro barrio. Llama. Don Latino de Hispalis, volviéndose de espaldas, comienza a cocear en la puerta. El eco de los golpes tolondrea por el ámbito lívido de la costanilla. Y como en respuesta a una provocación, el reloj de la iglesia da 5 campanadas bajo el gallo de la veleta. ¡Latino! ¿Qué antojas? ¡Deja la mueca! Si Colette estuviese despierta, ponme en pie para darle una voz. No llega tu voz a ese quinto cielo. ¡Colette! ¡Me estoy aburriendo! ¡No olvides al compañero! Latino, me parece que recobro la vista. Pero ¿cómo hemos venido a este entierro? Esa apoteosis es de París. Estamos en el entierro de Víctor Hugo. Oye, Latino, ¿pero cómo vamos nosotros presidiendo? No te alucines, Max. Es incomprensible como veo. Ya sabes que has tenido esa misma ilusión otras veces. ¿A quién enterramos, Latino? Es un secreto que debemos ignorar. Cómo brilla el sol en las carrozas. Max, si todo cuando dices no fuese una broma, tendría una significación teosófica. En un entierro presidido por mí, yo debo ser el muerto. Pero por esas coronas me inclino a pensar que el muerto eres tú. Voy a complacerte. Para quitarte el miedo del augurio, me acuesto a la espera. Yo soy el muerto. ¿Qué dirá mañana esa canalla de los periódicos? Se preguntaba el paria catalán. Máximo Estrella se tiende en el umbral de su puerta. Cruza la costanilla un perro golfo que corre en zigzag. En el centro, encoge la pata y se orina. El ojo legañoso, como un poeta, levantado al azul de la última estrella. Latino, entona el gori gori. Si continúas con esa broma macabra, te abandono, ¿eh? Yo soy el que se va para siempre. Incorpórate, Max. Vamos a caminar. Estoy muerto. ¿Qué me estás asustando? Max, vamos a caminar. Incorpórate. No tuerzas la boca, condenado. Max, Max, condenado, responde. Las muertas no hablan. Definitivamente te dejo. Buenas noches. Don Latino de Hispalis se sopla los dedos arrecidos y camina unos pasos encorvándose bajo su carril. Pingón, orlado de cascarrias. Con una tos gruñona, retorna al lado de Max Estrella. Procura incorporarle hablándole a la oreja. Max, estás completamente borracho y sería un crimen dejarte la cartera encima para que te la roben. Me llevo tu cartera y te la devolveré mañana. Finalmente se eleva atrás de la puerta la voz achulada de una vecina. Resuenan pasos dentro del zaguán. Don Latino se cuela por un callejón. ¡Seña Flora, seña Flora! ¡Se le han pegado a usted las mantas de la cama! ¿Quién es? ¡Esperarse que encuentre la caja de mixtos! ¡Seña Flora! ¡Ahora salgo! ¿Quién es? ¿Está usted marmota? ¿Quién será? ¡La cuca, que se camina al lavadero! ¡Ay, qué centella de mixtos! ¿Son horas? ¿Son horas y pasan de serlo? Se oye el paso cansino de una mujer en chanclas. Sigue el murmullo de las voces. Rechina la cerradura y aparecen en el hueco de la puerta dos mujeres. La una, canosa, viva y agalgada, con un saco de ropa cargado sobre la cadera. La otra, jamona, refajo colorado, pañuelo pingón sobre los hombros, greñas y chancletas. El cuerpo del bohemio resbala y queda acostado sobre el umbral al abrirse la puerta. ¡Santísimo Cristo! ¡Un hombre muerto! ¡Es Don Max, el poeta, que la ha pescado! Está del color de la cera. Cuca, por tu alma, quédate a la mira un instante mientras subo y aviso a Madame Colette. La portera sube la escalera chancleando. Se la oye renegar. La cuca, viéndose sola, con aire medroso, toca las manos del bohemio y luego se inclina a mirarle los ojos entreabiertos bajo la frente lívida. Santísimo Señor, esto no lo dinamina la bebida. La muerte talmente representa. Seña Flora, que no puedo demorarme. Ya se me voló un cuarto de día. Que se queda esto a la vindicta pública, seña Flora. Propia la muerte. Madrid, Madrid, Madrid. Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a ser emperatriz de Lavapiés. y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postiné. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo, y el espejo me devuelve su reflejo. Sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que veo, ay, qué tormento. Salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de cantos rodados, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando, yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto, un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que veo, ay, qué tormento. Y cómo me duele la vida entera, y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera, que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo, y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo, de remiendo tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo, y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo, de remiendo tengo lleno el corazón. Bueno, pues vamos a empezar con la sección del cheque sano, y de hamburguesa sigue nuestro programa. Yo, que soy una mujer carnívora, bueno, diría más crudívora, no soy capaz de pasar por delante de un churrasquito bien cocinado y no meterle la mano. Estoy todos. No sé. No, todos no. Pero como sabéis, hay gente... Uh-huh. Más personicas humanas que cada vez deciden no comer carne, ¿no? Una elección sabia y que a ratos envidio, porque me parece una de las opciones personales que podrían llegar a generar un gran cambio en nuestra vida, tanto a nivel social y cultural como orgánico. ¿Qué pasaría si nunca más comiéramos carne? No sé. Pregúntale a Alfonso. Alfonso, ¿qué pasaría? Si no comiésemos los seres humanos carne. Uh-huh. Pues hay gente que dice que no pasaría nada, solo tendríamos que complementarnos con la vitamina B12, y otra gente que dice que sería un desastre y que estamos donde estamos porque comemos carne. Ya veis, ¿eh? Hay muchas opiniones. Bueno, podríamos divagar ahí y ver a ver qué resultados puede tener. Yo creo que podría tener un gran cambio eso, como he dicho, ¿no? A nivel social y cultural. Sí. Y eso provocaría a lo mejor algún cambio en la forma de vida tal y como la conocemos hoy en día. Puede. Y entonces os traigo a colación del tema una película que se llama Planeta Libre, dirigida y protagonizada por, es un nombre francés, por favor, creo que voy a cometer una barbaridad, Colin Serreux. Voy a deletrearlo, ¿vale? C-O-L-I-N-E, Coline, y luego S-E-R-R-E-A-U. Colin Serreux. Venga. pues Segú, que se dice así. Segú. Segú. Es una película hecha en 1996, y en ella fantasean de una forma divertida y crítica sobre un cambio de sociedad, situando la acción en el año 6000 en un planeta diferente a la Tierra. Me encantaría contaros de qué va la peli, pero creo que merece la pena que lo descubráis vosotros mismos. Solo os diré que los protagonistas de la película no comen carne. Y pues eso, como hoy vestimos de verde, para notar... Venga. No sé qué me pasa con las R's, ha sido decir un nombre francés y se me están colando. Y como hoy vestimos de Vedre, para anotar en nuestro recetario, una de hamburguesas sin carne. Entonces, bueno, voy a leeros una recetita. Los ingredientes que tenemos que utilizar es una taza y media de agua, 3/4 de taza de lentejas secas, una hoja de laurel, una cucharadita de aceite de oliva, una taza de cebolla finamente picada, 2 dientes de ajo picados en trocitos, una zanahoria grande rallada, una cucharada de vinagre balsámico y 50 gramos de queso de cabra. Y ahora lo repetiría todo en francés. Oh, mon amour. Por eso digo, es más fácil. Todavía me faltan 3 ingredientes. Pues eso, dilos en francés. Los que me faltan. Media taza de migas de pan, no sé por qué le sigo el rollo a Alfonso. Porque soy un gilipollas. Pues a ver, media taza de migas de pan, media cucharadita de mezcla de sazonador italiano o finas hierbas, yo creo que hay al gusto, y un huevo. Entonces la preparación sería colocar las lentejas, el agua y la hoja de laurel en una cacerola pequeña y llevar a ebullición. Reducir el fuego, cubrir y cocinar a fuego lento durante 30 minutos hasta que las lentejas estén tiernas. Retirar la hoja de laurel y si no se ha evaporado todo el agua, escurrir las lentejas. Poner a un lado y dejar que se enfríe. Al mismo tiempo que se va haciendo esto, calentamos el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Entonces sofreímos la cebolla, el ajo, la zanahoria hasta que esté blandito y nos guste. Lo sazonamos con sal y pimienta. Añadimos el vinagre balsámico y le damos un poquito más de fuego para que reduzca. Una vez ya tenemos estas dos cosas hechas, lo combinamos todo. Las lentejas, las verduras salteadas y los demás ingredientes, que sería las migas de pan, el queso, el huevo y si queremos añadirle alguna hierba más. Entonces, una vez batido todo, lo pasamos a un tazón y lo refrigeramos por lo menos 45 minutos o, si tenemos tiempo, durante toda la noche, que será mejor. Entonces, se calienta, al día siguiente, se calienta una sartén el aceite y se divide la mezcla de las lentejas en partes iguales para poder hacer las hamburguesas. Colocamos las tortitas en la sartén y se cocinan durante 10 o 12 minutos volteando para que se hagan por los dos lados con un fuego así lentito. Y bueno, la fuente donde he sacado esta receta no es de La Pineta, o no, es que no hace ella vegetariana, se lo diré, que se la apunte. Es de Teresa Cooks, es de internet, y dice esta mujer que es una de las mejores recetas que habremos probado nunca de hamburguesas vegetarianas. Así que si me da la vida esta semana, la hago, y la semana que viene os cuento qué tal está. Pues sí, cuéntanos. Y bueno, nada, la semana que viene para no dejar colgado a nadie, tendremos que hablar de lo que es el veganismo para completar la serie de hamburguesas. Pues háblalo con el director, que es el que te va a dar el visto bueno, ¿no? Bueno, aunque me parece en la reunión. Me parece a mí que el veganismo al niño... Sí, sí, sé lo que es, ¿no? Sí, pero sí. Que no puedes comer nada que venga de un animal. Exactamente. Oye, oh, yeah. ¿Te parece bien? No me refiero a que no supieras lo que era, sino que ¿te parece bien o...? No sé. Lo hablamos en el programa que viene. A lo mejor lo pruebo un día de esto. No sé. Bueno, pues dejamos con otra de Rafa Toro. Los tipos como yo no tenemos relojes ni ganas de trabajar. Tipos como yo llegamos a casa apurando la reserva de la furgo. Los tipos como yo se enamoran 10 veces al día en la misma calle. Los tipos como yo tienen una maleta hecha debajo de la cama por si ella ya es todo lo que necesito para sobrevivir. Ponemos la palabra en el folio llegamos al tercero de nuestros relatos, que se titula Ahora colecciono piedras. Estamos seguros de que muchas de las madres y de los padres que nos escuchan se sentirán identificados. Va por más. No son piedras bonitas, no son especiales, no brillan en la oscuridad ni pintan en las aceras. Como mucho, rayan. No son diferentes ni tienen formas extrañas. No sirven para pisapapeles ni tienen colores llamativos. Tampoco parecen obedecer a una selección concreta, con un criterio determinado. De hecho, y para ser exactos, ni siquiera las selecciono yo. Yo hace mucho que dejé de coleccionar. Se me acumulan en los bolsillos en cada paseo que damos, en cada recorrido. Intento averiguar por qué esa y no la de al lado. ¿Por qué todas tan aparentemente iguales? ¿Por qué las coge como si de un gran tesoro se tratase si yo no veo más que eso? Unas piedras cualesquiera. Pero como sé, o intuyo, que mi criterio no es el que vale, que hay algo de importante o de ritual en aquel proceso cotidiano, al llegar a casa las sacamos de los bolsillos y las guardamos. Todos menos su padre, al que intuimos que le gusta sentir cerquita de él esos pequeños tesoros que su hija le ha dado. Él no las guarda en casa. Él se las va cambiando de pantalón en pantalón junto con esos otros trofeos. Esos que le sirven para no perderse. En la ciudad de Chico, una explosión de un dispositivo nuclear dentro de los límites de la localidad obligará a pagar una multa de $500. Oh yeah. En Hollywood está prohibido por ley sacar a pastar un rebaño de más de 200 ovejas al mismo tiempo. Excepto cuando sean los Oscar, ¿no? Que ahí saldrán más de 200. En Washington, la ley predestinada a restringir la criminalidad dice: cada conductor que tenga intenciones criminales antes de entrar en la ciudad está obligado a parar y comunicar dichas intenciones por teléfono al jefe de la policía. Muy bien. Se presupone la buena voluntad, ¿no? Sí. Ay, Washington, Washington. A ver. En Tennessee, es ilegal para la mujer conducir un coche a menos que haya un hombre corriendo o caminando delante de ella, agitando una bandera roja para avisar a los demás conductores y peatones que se acerca. Muy mal. Bueno, no sé. Son ciertas. ¿Qué es cierto? No puede ser, hombre. Estas cosas que tú lees son ciertas. Son ciertas. O sea, que leemos. No sé, es muy chungo hasta, ¿no? Yo quiero... Si vienen del Mundo Today, no, no sé, no, si de, no, no vienen del Mundo Today. De esa página ya no me fío, tipo. Ya no me fío, dice. No, si esto... De esa página ya te fío. No, son del Mundo Today. Espero que nos estén oyendo para que les demos juego en su programa también. Sí, ¿no? Seguimos, ¿no? Sí. En Arkansas... Se prohíbe a los perros ladrar a partir de las 6 de la tarde. Muy bien. En Luisiana, te pueden detener por no cumplir una promesa. Hostia, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben que no lo has cumplido? Sí. No lo sé. ¿Será que alguien se arrepentirá o algo? Yo sí sé. Chiva, Luis y Chiva. Claro. Luisiana está llena de chivatos, ¿eh? Cuidado. En Alabama... Está prohibido jugar al dominó en los domingos. Se ve que se liaba parda, ¿no? Se ponía... Pero lo de los domingos es algo que lo hacen mucho, ¿no? O sea, solo en los domingos no se puede comer helados. Claro, las tardes de domingos, tío, que son las tardes sin domingos si no juegas al dominó. Eso porque son unos picados en Estados Unidos, ¿no? Y lo que hace uno lo hacen todos y no puede ser. O sea, todos a jugar al dominó no puede ser. ¿Y a comer helados? ¿Y a comer helados? Tampoco. Tío, tampoco. Tampoco se puede. No. El mundo... ¿con qué vamos ahora? Me encanta esta ciudad. Espera. En Massachusetts... Hay muchos chuches, ¿no? Sí, esta especialmente es guay. Massachusetts... Está prohibido que los asistentes a un velatorio coman más de 3 sándwiches. No sea que se mueran de indigestión. Justo, eso pensé yo. ¿En Utah? Los pájaros tienen preferencia en la autopista. Muy bien. Esto lo he visto yo en Los Simpson, que cuando está el conductor esa de autobús... Esa gran enciclopedia. Cuando está el conductor de autobús, que pasan ahí los patos y se tiene que esperar el tío ahí. O sea que es verdad. Es cierta la ley. Es cierta porque lo dicen Los Simpsons, ¿no? Claro. O sea, es que tú lees... lo que dicen Los Simpsons... Yo creo que Los Simpsons tienen más de verdad de lo que creemos, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Yo no digo, yo no digo que no. ¡Vamos! Bien, no sé. Aquí cada cual. ¿En Tennessee? Ningún padre cristiano... puede obligar a sus hijos a recoger basura de la autopista el día de Pascua. Bien. Ningún padre cristiano puede obligar a sus hijos a recoger basura. Muy buena reivindicación, los niños. Sí. Los niños han dicho, ¡hasta aquí! Claro, eso después de mucho trabajo infantil. Bien, bien. No, está bien. O sea, sí. Y esta es muy guay, esta última me gusta un montón. Qué gran ley. En Canadá... Está prohibido terminantemente regar el césped mientras llueve. Hombre, por favor. Sí, bueno... Aliados de la lluvia. Aliados de la lluvia, niño. Cuéntanos eso. Cuéntanos lo que lo lleva adentro. Es una canción de Rapsus Clay. ¿Por eso? ¿Que no lo cuentes? ¿Qué? Yo qué sé. No sé. Yo tampoco. ¿En qué? ¿No lo sabe? ¿De qué? Que esa gafa no le dejan saber lo que es. No se supone que es más intelectual con esas gafas, tío. Ya, pero aunque no tengan cristales. Se me nota, ¿no? Bueno, pues sí. Queda no queda más. Aliados de la lluvia por eso, porque bien. Ahorran agua. Claro, claro, es bien, mejor. Claro. Así no llueve sobre mojado. La semana que viene estaré curado de la... Sí. Ya, y tú te preparas el hilo musical de Duomo, me dijiste, sí, ¿no? Sí, sí. Venga, pues ahí te estamos esperando. Sí. Y entrevista también. ¿A quién? No sé, tú sabrás. No sé. Tú eres director. ¿Tú qué dices, Nuri? Yo traería a alguien. ¡Ah, Pues que lo tenga... La escuelita. Por ejemplo. ¿La escuelita? Claro. Por ejemplo. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues vamos a hablar sobre un estudio que se titula Transsexual Differences Caught on Brain Scan, publicado en la web newscience.com. Las diferencias en la materia blanca del cerebro que entran en conflicto con el sexo de una persona pueden ser la clave para identificar los casos de transexualidad en personas antes de la pubertad.